Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este programa de Vida Cotidiana, hoy jueves 10 de julio. Les saluda Diego Molina del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Agradecemos a Roy Valerio, quien nos apoya en controles técnicos. El día de hoy me encuentro con Gustavo Oriamuno, quien pertenece a la Asociación de Iniciativas Populares DITSO. Bienvenido, Gustavo. Muchas gracias, Diego. Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre el conflicto que se está dando en el territorio Bribri de Salitre, que se ubica en Buenos Aires de Punta Arenas, así como también de los procesos de recuperación por las tierras indígenas en nuestro país. Bueno, el día de hoy vamos a estar recibiendo consultas y comentarios a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual, por si cualquier persona que nos está escuchando el día de hoy quisiera llamarnos y compartir su opinión o hacerle alguna consulta a Gustavo. Y bueno, para contextualizar un poco, desde el sábado 5 de julio, las y los indígenas del territorio Salitre denunciaron que un grupo de finqueros de la zona se introdujo al territorio y los atacó de diversas maneras, con armas de fuego, piedras, los desalojó de sus casas y los persiguió incluso hasta las montañas, ¿verdad? Este grupo también bloqueó el camino de la entrada a la comunidad y quemó varios ranchos donde vivían varias familias. Y bueno, la fuerza pública ha estado presente, sin embargo, una jueza de Buenos Aires declaró este hecho como una contravención, lo cual es un delito menor y eso impide, ¿verdad?, una mayor actuación también. Por otra parte, el gobierno envió desde el fin de semana una comitiva encabezada por la viceministra de Presidencia, Ana Gabriel Zúñiga. Esta comitiva se reunió primero con los finqueros y luego con los indígenas. Bueno, ya el día de ayer se anunció un acuerdo entre las y los indígenas y el gobierno en el que las autoridades se comprometen a instalar un puesto de control y vigilancia en el territorio de Salitre. Bueno, también al lugar llegaron miembros del Observatorio de Derechos Humanos, de la Autonomía Indígena y del Sistema Naciones Unidas, entre otras organizaciones. Esto es como un brevísimo contexto que vamos a ir ampliando en el transcurso del programa, pero antes que eso quisiera preguntarle a Gustavo si nos puede explicar un poco, bueno, cómo se origina este conflicto, cómo es que llegamos hasta esto que pasó el fin de semana y ha estado pasando esta semana. Sí, efectivamente lo que pasó el fin de semana y en el transcurso de esta es el resultado de un proceso de despojo que tiene, podríamos decirlo, desde épocas de la conquista, más de 500 años. Pero para venir más acá, aún cuando los territorios indígenas se comienzan a proteger desde el año de 1930, con la ley de terrenos baldíos, ahí ya se comienza a normar, digamos, la propiedad sobre los territorios indígenas. Efectivamente, es a partir, en la zona sur del país, por ejemplo, a partir de la entrada de la carretera interamericana, años 50 y 60, donde se profundiza hasta el día de hoy la ocupación de territorios declarados legalmente para los pueblos indígenas por parte de no indígenas. En el caso de la zona sur es muy grave. Los estudios demuestran que desde los años 70 para acá, aproximadamente entre el 80 y el 85% de las tierras declaradas de forma legal, de forma exclusiva para los pueblos indígenas, está en manos de no indígenas. Del 80 al 85%. O sea, ahí están haciendo actos de posesión de forma ilegal desde hace años varias personas. Y es importante aclarar aquí, Diego, y a los compañeras y compañeros que nos escuchan, de que aquí no estamos hablando de pequeños campesinos que necesitan su tierra, que están trabajando humildemente. No, estas ocupaciones son hechas por terratenientes, por grandes terratenientes, que saben que es ilegal tener tierra en territorios indígenas, que han hecho negocios absolutamente ilegales y conscientes de que lo están haciendo de forma ilegal, por medio de engaños, por medio de violencia, por medio de amenazas, se han hecho dueño de estas tierras. Son finqueros que tienen tierras en no solo en Salitre, sino tienen tierras en Salitre, en Terra, o en Boruca, en Cabagra, en diferentes territorios. Y ellos son conscientes de que lo que están haciendo es ilegal. Entonces, este proceso se ha venido dando, insisto, por diferentes razones, como la entrada de la Interamericana, la entrada de Pindeco a finales de los 70s también ha creado presión sobre los otros territorios. De hecho, ahora uno de los puntos de conflicto en Salitre de esta semana es una tierra que Pindeco reivindica para sí. Una empresa transnacional que tiene miles de hectáreas y sin embargo quiere apoderarse de un pedazo del territorio de Salitre. Entonces es un conflicto viejo, que podríamos resumirlo así, personas que se hacen dueñas de forma ilegal de tierras que pertenecen de manera exclusiva, como lo dice la ley nacional, como lo dicen los convenios internacionales, les pertenece de manera exclusiva a los pueblos indígenas. Pues bien, en el último tiempo, por dicha, por la organización y el nivel de conciencia que han ido adquiriendo los pueblos indígenas, en el territorio de Salitre han venido reivindicando sus derechos, o sea, han venido haciendo valer los derechos, han venido recuperando las tierras de que por ley les pertenecen. Entonces, en las últimas semanas, los compañeros y compañeras indígenas habían recuperado aproximadamente 7 propiedades, 7 fincas. Esto acompañados y amparados por la Asociación de Desarrollo, quien emite los certificados de posesión, quien hace un estudio histórico de a quién han pertenecido las tierras y les da, digamos, el derecho para recuperar estas tierras. ¿Cómo pues, se da un proceso de recuperación de este tipo? En el caso de Salitre se hace un estudio histórico, digamos, de dónde viene la tierra, a quién perteneció. Eso las personas de la comunidad lo saben perfectamente. Se hace un estudio también registral, aunque en teoría, digamos, ninguna propiedad debería estar inscrita en manos de no indígena, de un no indígena, siempre se hacen los estudios respectivos y la asociación como ente del gobierno local emite, digamos, un derecho de posesión a favor de determinada persona. Eso sí, demostrándose, digamos, que tienen el derecho de la tierra desde generaciones atrás. Entonces, en estas últimas semanas se venía dando estos procesos y, por desgracia, una vez más, la respuesta de los terratenientes fue violenta, fue ilegal. Son bandas, así, de matones, de agresores, que financian y promueven grandes finqueros que se traen a sus peones, que traen a matones a sueldo. Se dice, y lo digo aquí porque así lo denunció la comunidad, también en este caso se dice que habían contratado a sicarios colombianos para atentar contra la vida de Sergio Rojas, el presidente de la Asociación de Desarrollo, y otros líderes indígenas. Entonces, en estos días, efectivamente, el sábado 5 anterior comenzó la reacción de los finqueros. Llegaron alrededor de 200 a 300 personas que llegan y entran al territorio indígena armados, que su modus operandi, no solo esta vez, sino en repetidas ocasiones, es que llegan, se les da licor, cuando ya están borrachos comienzan a gritar, comienzan a hacer ruidos y después de eso pasan a las acciones. En esta semana, desgraciadamente, se quemaron absolutamente todos los ranchitos que estaban en estos territorios que estaban recién recuperados, y no solo eso, se quemaron también 2 casas de habitación. Esto en la comunidad de Seuros, que es ahí dentro de Salitre, y otra comunidad del territorio de Salitre que se llama Puente. Entonces quemaron casas, amedrentaron a la gente, amenazaron constantemente con amenazas de muerte, con amenazas de violación, etcétera, a la comunidad. Bloquearon el acceso, salida y entrada al territorio. Estuvo bloqueada desde el sábado, domingo, lunes, martes, hasta el martes en la noche. No podía entrar ni siquiera la Cruz Roja, ni los bomberos, ni podía entrar ni salir gente. Esto tuvo a la comunidad desabastecida. Son comunidades donde los locales o pulperías son bastante pequeñas, no tienen un gran abastecimiento de alimentos. Entonces cualquier 2 días o 3 días sin que entre o salgan personas de la comunidad ponen aprietos a la misma, y también se dieron persecuciones. Efectivamente hay denuncias de varias familias donde los finqueros los amenazaron y tuvieron que irse a esconder a la montaña. Okay, y bueno, por lo que se puede ver en algunos medios de comunicación masiva, digamos, se presenta más como la situación si fuera el caso de que los indígenas invadieron estas tierras de estos finqueros que las tenían legales, digamos, eso es lo que ellos dicen, y que simplemente ellos están protegiendo lo que les pertenece, ¿verdad? Si vos me puedes explicar, bueno, ¿por qué es que estas personas pueden alegar eso, de que ese territorio les pertenece si está dentro de un territorio indígena? ¿Cómo es que las autoridades entran ahí en un proceso de negociación si se supone que esas tierras son de indígenas? Sí, es un proceso, digamos, complejo a nivel legal. Vamos a ver, como decía, desde los años 30 se ha venido tratando de normar. No creo, esa es mi posición, no creo que se haya tratado de normar en favor de los indígenas, pero se ha venido tratando de establecer cuáles son las reglas del juego con los territorios que pertenecen a los pueblos indígenas. Por ejemplo, en el caso del sur, ahí Salitre, Cabagra, Yujarrás y al mismo momento Terraba Boruca y es posteriormente Curré, desde 1956 existe un decreto donde se creaban estos territorios. Y posteriormente, en 1977, con la ley actual, la ley indígena actual, se termina de desarrollar ese proceso de reglamentación, digamos, de las tierras. Todo esto siempre, amparado a las leyes internacionales, determinaban que las tierras indígenas declaradas como tal eran de propiedad exclusiva de estos pueblos. Sin embargo, desde hace años, se han venido dando esta apropiación de tierras por parte de no indígenas. ¿Cómo se ha dado? Uno, y así ahí eso está escrito, registrado en la historia, etcétera, a través de la fuerza. Todavía en los años 60 y 70, en Salitre mismo y en todos estos territorios, simplemente los finqueros entraban con arma en mano y se hacían dueños de las tierras. Y después las supuestamente las legalizaban con escrituras que no tienen ningún fundamento legal, con abogados que se prestaban y todavía hoy se prestan para eso. Otra forma, engaños. Efectivamente, engañaban a los indígenas que algunas generaciones no sabían hablar ni leer español y los hacían firmar documentos. Igual ellos se amparan en esos documentos que siguen siendo ilegales, porque los hicieron en contra de la voluntad, en contra de su conocimiento, etcétera. Y otros, más en los tiempos actuales, efectivamente a través de artimañas legales se han ido haciendo de estos. Pero ellos están conscientes y no pueden alegar que no se conoce la ley. Ellos están conscientes de que esos territorios son de forma exclusiva para los pueblos indígenas. Y uno dice, ¿por qué los finqueros se meten ahí? Uno, porque se meten y hay veces no pagan nada por la tierra. Dos, algunos, tengo que decir, algunos, muy pocos indígenas han vendido sus tierras, pero son los mínimos. O engañados, o hay veces de manera consciente las han vendido, pero el que compra sabe que no la puede comprar. Entonces, estos han venido desarrollando eso. Y, desgraciadamente, este problema de las tierras ha venido creciendo y tenemos que decirlo, ni una sola administración en los últimos 30 años se ha preocupado por solucionar este problema. Se hacen de la vista gorda, dicen que no hay plata para recuperar las tierras, que no es cierto, ellos están de manera ilegal ahí y no habría que indemnizar a nadie. Si acaso en el territorio de Terra o en el territorio de Salitre, en el territorio de Cabagra, hablando con las personas mayores de ahí, habría que indemnizar a uno o dos finqueros por territorio, que están ahí desde antes de 1956, pero son así como un caso o dos casos por territorio. Y estábamos hablando ahora de que el 80-85% está en manos de no indígenas. Entonces esto se ha venido haciendo, como lo digo, de manera violenta, de manera ilegal, con engaños, con participación de abogados corruptos. También hay que decirlo aquí, no entiende uno cómo el registro de la propiedad inscribe estas escrituras de supuesta venta de tierras en territorios indígenas, sabiendo que es ilegal. Entonces ahí habría que investigar también al registro público de la propiedad. Y ante todo, falta de voluntad. O sea, no ha habido voluntad política de ningún gobierno, de ningún partido para solucionar esto. ¿Cómo se soluciona esto? Haciendo valer la ley. O sea, que los territorios, en los territorios indígenas, solo vivan mujeres y hombres indígenas. Ok, bueno, vamos a dejar aquí nuestro primer bloque del día de hoy y vamos a ir un pequeño corte y en breve regresamos con Gustavo Oriamuno, de la Asociación de Iniciativas Populares de Itzok, con quien estamos conversando sobre este conflicto que se está dando en Salitre y en general sobre los procesos de recuperación de tierras indígenas. Así que no se vayan. El fútbol es alegría y unión. Disfrutemos esta fiesta sin violencia. Cuidemos a nuestros seres queridos y a las personas que nos rodean. Este es un mensaje de Voces Nuestras y esta emisora. Paz, reina en Costa Rica, paz, con la selección tica, paz. Vida cotidiana. Forma parte de la Hora de los Movimientos Sociales, que se transmite todos los días de 1 a 2 de la tarde por esta emisora. Actual, 107.1 FM. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Sin embargo, no cuentan con condiciones adecuadas para prestar el servicio de manera óptima. ¿Sabías que esto pone en riesgo el acceso al agua de esas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto, alguien que no quiera oír, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Vida cotidiana, otro día con la gente. Estamos de vuelta en el programa Vida Cotidiana de hoy, 10 de julio, conversando con Gustavo Oriamuno de Itzó sobre el conflicto en Salitre y los procesos de recuperación de tierras indígenas en Costa Rica. Les recordamos que estaremos recibiendo consultas y comentarios a través del teléfono 2222-2323 de la cabina de Radio Actual. Bueno, Gustavo, estábamos conversando, ¿verdad?, un poco sobre este proceso de despojo y apropiación. Y bueno, en el acuerdo firmado esta semana entre los indígenas y el gobierno se indica que no se tomarán acciones de recuperación de tierras por parte de la comunidad indígena mientras se conoce la propuesta del gobierno y se toma un acuerdo en la mesa de diálogo. ¿Qué opina usted de ese término del acuerdo? Efectivamente, el día martes se llegó a un entendimiento básico entre el gobierno y la comunidad indígena que realmente tiene poco que ver con el tema de tierras, porque en ese momento y todavía ahora el problema principal es asegurar la integridad física de la comunidad indígena que se vio amenazada durante todos estos días. Entonces, en ese acuerdo prácticamente lo que se dice es que el gobierno expulsará a estos matones, a estos agresores del territorio. Tienen un plazo máximo de 8 días para hacerlo. Lo otro es que establecerá puestos de control y vigilancia en el territorio. La comunidad quiere que se establezcan puestos donde se pueda controlar quién entra y quién sale a la comunidad. Efectivamente no pretenden quitar el derecho de los que ya tienen fincas ahí, aunque la tengan de manera ilegal, pero que si esos finqueros no metan a matones, no metan a gente que nada tiene que ir a hacer al territorio y controlar otras cosas. Y si se cumplieran estos dos puntos, ellos se comprometen en este periodo, que es más o menos de un mes, a no hacer ninguna acción de reivindicación o de recuperación de tierras. Esto para, digamos, mostrar buena fe y ver de que ellos están dispuestos a buscarle solución al problema. Como vemos, son puntos que no tienen que ver con el problema de tierras. ¿Por qué? Porque el problema de tierras, digamos, se tiene que discutir en otros ambientes, no al calor, digamos, de estos disturbios ocasionados por los no indígenas. De hecho, el gobierno tiene algunas propuestas que hasta ahora desconozco sobre cómo entrarle al tema de tierras. La comunidad indígena, no solo de Salitre, sino de otros, desde hace años, han escrito varias propuestas para solucionar este tema. Sin embargo, nadie les ha dado pelota. De hecho, la comunidad de Salitre, en estas recuperaciones de tierras, lo que está demostrando y lo que ha dicho es que ya están cansadas de promesas, de propuestas, de mesas de diálogo, de mesas de negociación, y nunca se soluciona nada. Entonces, amparados en la ley, han comenzado a recuperar esas tierras. Entonces, estos acuerdos, como digo, lo que se buscaba era simplemente eso, que se sacara a esos agresores del territorio, de que se pongan esos pueblos puestos de control, y una vez cumplido esto, que traería tranquilidad a las comunidades, entonces se sentarían a hablar con el gobierno para buscarle solución al tema de fondo, que es el tema de las tierras. Claro. Bueno, ¿y consideras vos que existe impunidad para estos agresores, esta gente que se metió al territorio? Sí, definitivamente, como les decía, hablando solo de Salitre, se han dado varios casos de agresión, de agresiones muy, muy, muy lamentables, que hasta el momento ninguno de esos agresores han tenido, han sido condenados, digamos, por la justicia. Hay un caso, digamos, que fue en Río Azul de Salitre, en el año 2013, en enero, hubo una agresión contra una familia que había recuperado una tierra. Y llegaron, se dice, unas 50 personas armadas. Esas personas, de ahí salieron dos compañeros con machetazos, con balazos. A un compañero le metieron un machetazo, un balazo, y además le marcaron el pecho con un fierro caliente. A otro compañero prácticamente le amputaron tres dedos de la mano. A otro le metieron un balazo y un machetazo en la oreja. Imagínense que eso ya vamos para más casi dos años. La Fiscalía de Buenos Aires fue absolutamente incapaz de llevar el caso, creemos nosotros, por cuestiones de racismo e intereses. Entonces solicitamos que se llevara desde la Fiscalía Indígena aquí en San José, y ya casi a dos años no ha habido ningún avance en el proceso. Y así se han dado otros casos de violencia en el territorio indígena de Terraba, por ejemplo. Acordamos hace casi tres años, dos años y medio por ahí, cuando ellos lucharon por su derecho a la educación, y estando en la lucha por el derecho a la educación fueron atacados también por una turba de los mismos blancos, los mismos que hacen estos actos violentos, los hacen en Terraba, los hacen en Salitre, andan por todo lado. Y en ese caso tampoco. Nadie fue acusado, nadie está llevando un proceso penal por esos hechos. En ese momento se solicita, digamos, que ante la gravedad de lo que acaba de pasar en estos días, no quede impune. No sabemos si la fiscalía hasta el momento ha hecho algo al respecto. Hay fotografías, hay testimonios. Ahora, como vos indicabas, fue una comisión de observación de derechos humanos que recogió también algunos elementos, y esperamos que no quede impune una vez más estos hechos de violencia. Claro, y es que estos niveles de violencia, por ejemplo, lo que decís vos de marcar en el pecho a uno de los compañeros indígenas con un fierro, ¿verdad? O sea, ya son niveles de violencia demasiado altos. ¿Consideras vos que son, o sea, que eso se da por una cuestión étnica, discriminación, sí, racista? Definitivamente, y lamentablemente el cantón de Buenos Aires de Punta Arenas, se vive una cultura de racismo, se vive una cultura de violencia. tenemos que recordar, en el Cantón de Buenos Aires hay 6 territorios indígenas, en Pérez Zeledón hay 1, y en el resto de la zona sur-sur otros 5. O sea, en toda la zona o región sur-sur que se llama, tenemos 12 territorios indígenas. En el Cantón de Buenos Aires, bueno, yo viví en la zona sur cuando estaba pequeño, cuando estaba joven, y aún sigo visitándola para acompañar a las poblaciones indígenas, campesinas, etcétera. Y en Buenos Aires es evidente el racismo, se ve en la vida cotidiana, en la atención en la pulpería, en el parque, en la forma en que la policía trata a los indígenas, en la forma en que la gente se refiere a los indígenas, ¿verdad? Son cholos, son vagabundos, son gente que no trabaja, según la visión blanca, ¿verdad? Son gente que no sabe trabajar la tierra, según ellos, y sin embargo todos los buscan para labores agrícolas y de otra forma. Pero efectivamente en Buenos Aires se vive un racismo palpable en todas las dimensiones. Solo para recordar, la municipalidad, el Consejo Municipal de Buenos Aires, hace, creo que anda por 2 años y medio, ahora no tengo la fecha aquí, pero sí tengo el acuerdo, el Consejo Municipal de Buenos Aires declaró no grato al presidente de la Asociación de Desarrollo de Salitre. Lo declaró no grato, ¿por qué? Porque es una persona que hace valer sus derechos y hace valer los derechos del pueblo indígena bribre. Entonces, imaginémonos, ¿verdad?, que una municipalidad declare no grato a un dirigente indígena. De hecho, los medios de comunicación, y aquí hay que denunciar, a Canal 7 en estos días trató a los indígenas como si ellos fueran los ladrones, como si ellos fueran los usurpadores, y simplemente es un pueblo que está reivindicando sus derechos. Pero efectivamente en Buenos Aires el racismo es complejo, y además se ha venido complejizando la situación por varias situaciones. El tema de Pindeco, que sigue expandiendo, digamos, sus áreas de cultivo, no necesariamente en territorios indígenas, pero eso crea presión para que gente se trate de meter a territorios indígenas, ya que Pindeco sigue acaparando tierras. El otro tema es el proyecto hidroeléctrico de Iquís, ese gran megaproyecto que quieren ubicar en Buenos Aires de Punta Arenas, que sí afectaría directamente dos territorios indígenas, el territorio indígena de Chinaquichá, que este proyecto le estaría quitando 100 hectáreas, y el territorio indígena de Terraba, que ese proyecto le arrebataría 1,000 hectáreas, o sea, casi el 10% del territorio total. Esto del proyecto hidroeléctrico ha generado demasiada especulación con las tierras, porque por algún momento la gente pensó que con el proyecto hidroeléctrico las tierras iban a subir, que cuando estuviera el lago se iba a poder hacer turismo, todas estas fantasías que le meten a la gente. Entonces ha creado mucho un problema de especulación que ha generado entonces en más presión sobre los territorios indígenas. Pero dichosamente, por otro lado, las comunidades indígenas cada vez están mejor organizadas y han venido defendiendo sus derechos. Bueno, hablábamos de que aparte de Salitre, hay otros territorios donde se han dado procesos similares, ¿verdad?, de recuperación, como Terraba. Uh-huh. Tal vez si vos nos ayudas a hacer como una especie de panorama más grande, más global, de cómo está ese tema en el país, en los diferentes territorios. Bueno, efectivamente, Salitre es como el ejemplo, digamos, en esto de la recuperación de tierras, que se ha intensificado este proceso de recuperación aproximadamente desde el 2009 hacia acá. Se han venido dando distintas recuperaciones. Además de estas recuperaciones, se han venido dando procesos legales en materia agraria, donde han ganado la comunidad indígena. En otros territorios como Rey Curré y Boruca, también al amparo de la asociación, se han hecho algunas recuperaciones de tierras. En este caso ahí no hubo ningún acto de violencia. En el caso de Terraba no se han dado recuperaciones de tierras, sino, digamos, un proceso de defensa del territorio ante este proyecto hidroeléctrico. Y efectivamente en otros territorios como Cavagra, la gente, digamos, está organizándose para entrar en esta situación. En el caso de Talamanca, por el lado del Caribe, es absolutamente distinto. Ahí acordémonos que estos territorios o estas poblaciones indígenas no tienen el problema de la tenencia de la tierra o el acceso a la tierra. Prácticamente lo que está declarado como tal para para territorios indígenas estaba ocupado por ellos. Lo que sí hay que comprender es que no es un problema exclusivo de los territorios indígenas. El problema de la concentración de la tierra en Costa Rica se está profundizando cada vez más. O sea, cada vez más hay menos tierra para los campesinos. Tenemos que tener claro que la expansión de productos monocultivos como la piña, el banano, ahora la palma aceitera, y productos de flores para la exportación, melón, etcétera, ha venido concentrando la tierra en muy pocas manos. Hay estudios que dicen que entre el 65 al 70% de las tierras cultivadas en Costa Rica están en monocultivo. O sea, están en piña, banano, palma. Desgraciadamente lo que más ha crecido es piña y palma. En la zona sur, mucha palma aceitera, que han embarcado a la gente con el cuento de los agrocombustibles. Entonces, tenemos que tener claro, o sea, este país se está llenando de monocultivos, de postres además, que en cualquier momento los países ricos nos dejan de comprar y vamos a estar en condiciones peores. Entonces, hay una concentración de tierra en manos de transnacionales, piñeras, bananeras, palmeras, meloneras. Cada vez menos hay tierras para los campesinos, para los pequeños propietarios y propietarias, para las familias campesinas. Para nadie es un secreto que todas las políticas públicas de apoyo al sector agrícola desde los 80 para acá han ido desapareciendo. Ya no está el Consejo Nacional de la Producción, ya no hay subsidios para la producción, el IDA ya se transformó en el INDER, y esto, que sería todo un tema de análisis, esto no ayuda para nada, sino que dificulta el acceso a la tierra por parte de los campesinos. Cada vez menos lo que era el IDO y ahora el INDER entrega tierras a campesinos. Y entonces, ¿qué está pasando? Que en Guanacaste lo vemos en la zona norte, de las familias simplemente se están recuperando las tierras que están ociosas ahí, que mucha gente las tiene, muchos terratenientes tienen, que no están produciendo nada, y las familias, ante la precariedad, ante el hambre, ante la pobreza, simplemente se están recuperando estas tierras. Decimos recuperar porque aquí nadie está tomando nada que no le pertenece. Están recuperando lo que siempre ha sido del pueblo y que ahora, por políticas, por decisiones, por amistades, está quedando en muy pocas manos. Entonces vemos problemas en todo lado, en territorios indígenas, en la zona norte, acordémonos del caso de Medio Queso de los Chiles. Vemos problemas allá en el lado de Liberia, en el lado de Nicoya, donde la gente de ahí simplemente se está metiendo a recuperar sus tierras. Y otro problema aquí es los y las campesinas que ya tienen sus tierras, su pequeño pedacito, pero de ahí, con las condiciones de mercado, con las condiciones de políticas públicas y todo eso, de ahí ya prácticamente cuesta muchísimo vivir de una parcelita. Prácticamente lo que se está dando es una economía de subsistencia. Producir lo que me como, vender unos pequeñísimos excedentes, que además no el mercado y los intermediarios pagan precios de hambre por ello. Entonces simplemente me da para producir lo que como y comprar el azúcar o algunas cositas por ahí y punto. Así está la mayoría de pequeños propietarios y de familias campesinas en este país. Claro, bueno, vamos a dejar por aquí el segundo bloque. Pero antes de ir al corte, quisiera, bueno, comentarles que lo que es el día de hoy hasta las 10 de la noche se van a estar recogiendo víveres en, bueno, está en el FECOU, que es frente al Pretil de la Universidad de Costa Rica, cruzando la calle, digamos, que pasa frente al Pretil. Y bueno, hoy van a estar recogiendo víveres hasta las 10 de la noche, y se van a enviar mañana para el territorio de Salitre para colaborar, ¿verdad? Como comentaba Gustavo, bueno, estos días ha estado complicado, digamos, el tema del abastecimiento porque tenían cerrada esta vía de entrada. Entonces, bueno, recordarles que en el FECOU, frente a la UCR, hasta las 10 de la noche. Y bueno, entonces ahora sí vamos a ir al segundo corte y pronto regresaremos con Vida Cotidiana. Vida Cotidiana, otro día con la gente. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país?

Vida Cotidiana, otro día con la gente. Continuamos con nuestro programa Vida Cotidiana, hoy jueves 10 de julio, conversando con Gustavo Ariamuno de DITSO sobre conflictos por la tenencia de la tierra en territorios indígenas y, bueno, lo que ha estado sucediendo estos días en Salitre. Como les comentaba antes del corte, se van a estar recogiendo víveres. Bueno, les comentaba que en FECOU, ¿verdad?, frente al pretil de los CR, también van a estar en varios lugares, como lo son también en la UCR, en la Asociación de Estudiantes de Generales, en la Asociación de Estudiantes de Trabajo Social, también en Casa Ridway del Centro de Amigos para la Paz, que queda por los Tribunales de Justicia en San José, también en Casa Rusa, que está al costado este de la Asamblea Legislativa, y bueno, en diferentes puntos, en diferentes también provincias. Hay más información de todo este tema en un evento en Facebook que se llama Nuevo Mitín en Casa Presidencial, viernes 11 de julio, donde también se convoca, además de estas recolectas, se convoca a las personas que, bueno, el lunes hubo un mitín en Casa Presidencial, ¿verdad?, donde se fue a ejercer presión. Personas de diferentes organizaciones sociales y a título personal llegaron a ejercer presión sobre las autoridades de gobierno para que tomaran, ¿verdad?, medidas concretas, y se está convocando para el día de mañana un nuevo mitin a las 3 de la tarde para quienes quieran acercarse por allá. Para continuar con nuestra conversación, Gustavo, si me puedes comentar, digamos, bueno, desde hace unos 18 años está dando vueltas en la Asamblea Legislativa el proyecto de ley de autonomía, ¿verdad?, de los pueblos indígenas, que responde al convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo, donde habla, bueno, de autonomía, de verdad, autogobierno, este tipo de cosas. Y bueno, en diferentes comunicados y organizaciones señalan que, por ejemplo, esta agresión que se vivió el sábado, que llegaron estas personas de afuera a atacar a los pueblos indígenas, son atentados contra su autonomía. Si vos nos puedes explicar un poco cómo una cosa se relaciona con la otra. Sí, efectivamente, hasta que da vergüenza decirlo, pero bueno, le debería dar vergüenza a los políticos, a uno no. Hay un proyecto de desarrollo autónomo para los pueblos indígenas que efectivamente tiene 18 años de andar dando vuelta en la Asamblea Legislativa. Del mismo han existido dos versiones, prácticamente. Que es un proyecto que trata de que las comunidades indígenas decidan o tengan mayor capacidad de decisión sobre lo que pasa o no en sus territorios. Se habla de autonomía en ese sentido, o sea, la capacidad que tiene una comunidad para decidir su presente y su futuro. Y esta autonomía tiene que ver con muchas cuestiones. Autonomía en términos de gobernabilidad, o sea, cuáles son los entes por los cuales cada comunidad se va a regir, que esto, digamos, no es igual para todas las comunidades. Se trataría de que los gobiernos o los autogobiernos de estas comunidades estén de acuerdo a sus culturas. Y no es lo mismo lo que piensa la cultura Bribri que lo que piensa la cultura Terra o la cultura Nove. Entonces, lo que se pretende es que cada comunidad, de acuerdo a su cultura, establezca sus formas de gobierno, sus formas de organización. También que cada cultura norme o establezca cómo se va a revitalizar, a mantener sus expresiones culturales, su idioma, su arte, su artesanía, su riqueza cultural en cuanto a comidas, conocimiento del bosque, etcétera. Entonces trata como de que todos esos elementos de educación, de salud, de infraestructura, de la relación de esos territorios con el Estado, sean normados y sean que las comunidades tengan mayor autonomía, o sea, que tengan mayor capacidad de decidir sobre estos temas. Sin embargo, este proyecto de ley, que como decíamos ha tenido dos versiones, que ya ha sido dos veces consultado con las comunidades indígenas, cuando llega a la corriente legislativa, al poder legislativo, ahí se ha frenado durante 18 años. Tanto Liberación Nacional como la Unidad Social Cristiana no han tenido la voluntad de que este proyecto se haga realidad. La último intento, digamos, fue, se hicieron consultas durante el 2005, 2006, se estuvo haciendo cabildeo aquí, se estuvo haciendo presión y al final se volvió a enterrar el proyecto. Hay obviamente intereses de esos terratenientes que estábamos hablando, de estas empresas que ven en los territorios indígenas posibles territorios para expandir sus negocios. Hay intereses por la riqueza natural que se encuentra todavía en esos territorios, y en esto hay que ser claro. ¿Por qué en muchos lados hay agua? Porque los indígenas han cuidado esos reservorios de agua, han cuidado esos bosques. Y por ejemplo, en el caso de Buenos Aires Centro, allá en Punta Arenas, todo el agua que consume esas personas, que algunos tienen esos pensamientos racistas, esa agua viene de Salitre. Y viene de Salitre porque los indígenas han cuidado el bosque que hay en Salitre. Si los indígenas actuaran como los finqueros, estos terratenientes, que es claro, cuando uno va a un territorio indígena se da cuenta de cuando una finca es de un indígena y cuando una finca es de un terrateniente blanco. La de los indígenas tiene sembradíos, tiene yuca, tiene plátano, pero tiene bosque, tiene fuentes de agua. Cuando llega un terrateniente de estos y se apropia de una finca, no deja un solo palo en la finca y lo que mete es ganado y algunos otros cultivos. Y se vuela al bosque casi de manera inmediata. Entonces, en los territorios indígenas hay mucho bosque, hay mucha agua, hay minerales, que mucha gente tiene los ojos puestos en eso. Y por eso no han querido que este proyecto de ley se haya concretado, que no haya sido ley de la República. ¿Por qué? Porque efectivamente en el proyecto, que a mi manera de ver tampoco era el proyecto como perfecto, ni mucho menos, pero era un proyecto que adelantaba, que le daba algunos instrumentos a las comunidades para controlar lo que pasaba en las comunidades, que aterrizaba un poquito el tema de la consulta. Esto de la consulta es importante. ¿Qué es lo del tema de la consulta? Las leyes internacionales establecen que para hacer cualquier proyecto o medida pública o política pública que afecta a los territorios indígenas, hay que consultarles a ver si están de acuerdo o no. En este momento, desgraciadamente, en Costa Rica eso no está normado. Simplemente el convenio 169 lo dice, Costa Rica firmó ese convenio, pero hace falta, digamos, como aterrizar ya la letra de menuda de cómo se hace una consulta, a quién se consulta, los plazos de la consulta, en qué idioma se consulta, etcétera, etcétera. Eso hace falta como aterrizarlo. Entonces, este proyecto de ley trataba de adelantar en todos esos derechos y por eso, como fortalecía las comunidades, como les daba mayores instrumentos legales para defender sus derechos, es que ha sido frenado y no hay voluntad de los partidos tradicionales en ese sentido. Bueno, y ya volviendo al tema de Salitre específicamente, ¿cómo analizan ustedes la respuesta, digamos, que dio el gobierno, en este caso, esta comitiva, este acuerdo, esta voluntad, digamos, de diálogo con estos finqueros y, ¿verdad?, y terratenientes? ¿Cómo analizan ustedes todo eso? Sí, nosotros creemos que la reacción del gobierno fue tardía. Y aquí, ante todo, hacemos énfasis en eso, la reacción fue tardía por parte del Ministerio de Seguridad Pública. Los hechos violentos comenzaron en la tarde del sábado 5, con quema de ranchos, con personas armadas, con amenazas, y la presencia policial hasta el día de hoy sigue siendo escueta. 2-3 patrullas para tratar de controlar a una banda que hay veces eran 150, hay veces 200, hay veces 300, hay veces bajaban otra vez a 100, pero era una banda importante de personas que estaban de manera ilegal en territorio indígena, armados y haciendo actos de violencia. Creemos que hubo desidia, que hubo desinterés, que no hubo voluntad por parte del Ministerio de Seguridad de garantizar la integridad física de los compañeros indígenas. Lamentable las declaraciones de Celso Gamboa, el ministro de Seguridad, diciendo el lunes en la mañana que él conocía muy poco del tema. Por favor, si él estuvo en Seuror de Salitre hace 2 años en un conflicto exactamente igual por una agresión de blancos, él fue el que llegó a mediar junto con la Defensoría de los Habitantes en ese conflicto. Y hoy el lunes le dice al país que él desconoce el tema, que conoce muy poco. Realmente una actitud muy, muy poco profesional y muy poco ética de parte del Ministerio de Seguridad. Esperamos que no haya impunidad una vez más ante estos hechos de violencia. De parte de la comitiva, efectivamente llegaron al territorio, creemos que también se tardaron más de lo debido, llegaron a Buenos Aires el lunes, Sin embargo, no entraron a territorio indígena de Salitre hasta el martes. Y de parte de nosotros, de Ditso, sí criticamos que la primera reunión haya sido con los finqueros, haya sido con los terratenientes. Nosotros creemos que con esa gente no hay, el gobierno no tiene que absolutamente ni dialogar ni negociar nada. Porque si no, Diego y compañeras y compañeros que nos escuchan, de ahí muy fácil. Entonces yo me hago de una banda de 100, me emborracho, agarro pistolas, me meto a una comunidad y después exijo que el gobierno se siente conmigo a negociar. Entonces creemos que el gobierno no tenía que sentarse a decir, ni hablar, ni negociar absolutamente nada con estos finqueros. Si ellos quieren hablar del problema de tierra, lo hablarán en otra circunstancia, en otras condiciones, no armados y borrachos y violentando la ley dentro de un territorio indígena. Entonces, uno por ahí, creemos que no se tenían que sentar con ellos. Esto de que el gobierno dice que es un conflicto entre ambas partes, no señor, aquí no es un conflicto entre iguales. Ahí está la comunidad indígena tranquila en sus territorios indígenas y llegó una banda armada de agresores a violentar la ley, a amenazar gente, a quemar casas, a quemar ranchos. Entonces, ¿por qué yo me tengo que sentar con los que actúan violentamente y de manera agresiva? Entonces, yo creemos que ahí hay, digamos, un error. Si el gobierno quiere hablar de tierras con esos finqueros, con esas terratenientes, que establezca, no sé, una mesa de diálogo, un foro, como le quieran llamar, pero no que lo hagan con gente que está actuando de esa forma. Y ya los acuerdos que tomó con la comunidad indígena, pues la comunidad indígena es autónoma, ellos creían que el tema de tierra se hablará cuando se tenga que hablar y que lo importante era por ahora la seguridad y la integridad física de la comunidad. Pero al cabo sí creo, digamos, que hubo falta de voluntad, hubo desidia y no se actuó como se debía por parte del Ministerio de Seguridad para garantizar la integridad física de los compañeros indígenas. Fue demasiado tardío. Siempre se dijo, ya tenemos antimotines, ya están listos. Nunca entraron al territorio indígena. Y la gente se sentía realmente amedrentada, tenía mucho miedo, porque las amenazas de ahí no fueron jugando, y la quema de casas, etcétera, no fueron jugando. Ahora que me recuerdo, Celso Gamboa dice que tiene muy poco conocimiento. Precisamente una de las casas quemadas, la primera, si no me equivoco, en Cebrón, la de doña Otilia Figueroa, fue donde se firmaron y donde se hablaron los primeros acuerdos del año, creo que fue 2011-2012, donde se dio un conflicto ahí en Cebrón y donde Celso Gamboa estuvo ahí. Entonces no puede decir que desconoce o que tiene una información escueta sobre el tema, como afirmó en medios nacionales el lunes en la mañana. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Estuvimos el día de hoy conversando sobre la situación en Salitre, ¿verdad? Muy lamentable esto que nos decís, ¿verdad? Esperamos que el gobierno tenga una reacción más concreta, no solo para Salitre, sino para los territorios en general, ¿verdad? También, bueno, comentamos un poco la situación más general de los territorios indígenas y un poco más allá de los territorios indígenas. Así que, bueno, Gustavo, muchas gracias por venir el día de hoy. Muchísimas gracias, Diego, y al Centro de Comunicaciones Voces Nuestras, y pedirle a la población de que no se dejen engañar, que vean la realidad, que vean la información. Aquí los indígenas son los agredidos, y por parte de políticos, empresarios y terratenientes que quieren hacerse cada vez más ricos con los recursos del pueblo. Muchísimas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.